Aldana Bahí, que ya está en el Poder Judicial en relación a esta audiencia por María Teresa Day. ¿Cómo estás, Aldana? Buenos días. Buenos días, compañera. ¿Cómo le va? Buen día. Ya ha salido el solcito y la verdad que la estoy pasando mejor porque el sol, yo como es, ¿no? Te llena de energía. Pero claro que sí, menos mal, mire, no como ayer que estaba bien, mucho más para adentro el día. Bueno, ahora ya está ahí el solcito más temprano. Así es, compañera. Y bueno, acá estoy en presencia de Alfredo Guevara, quien es abogado de derechos humanos, y si le parece, conversamos un poco con él. Claro que y sí. Bueno, que nos comente qué caminos han hecho los organismos de derechos humanos para que María Teresa Day no llegue a la corte. ¿Cómo le va? Buen día, Alfredo. Hola, buenos días. Presentamos una acción de inconstitucionalidad que tramita ante la Sala 2 de la Corte y recién salimos de una audiencia de conciliación donde estaba citada el gobierno de la provincia de Mendoza, la Fiscalía de Estado y los distintos organismos de derechos humanos. El gobierno no se hizo presente, según nos enteramos en la audiencia, habría manifestado en un escrito su intención ya previamente de no comparecer, lo que corresponde y vamos a hacer en este momento es pedir que se resuelvan las medidas urgentes que hemos pedido de carácter cautelar, debido a que el día martes se podría consolidar la violación de la Constitución de la provincia de Mendoza con la designación de una persona que carece de los requisitos constitucionales y establecidos también en diversos tratados internacionales incorporados a la Constitución, lo cual sería un riesgo y un quiebre institucional muy muy muy grave para las instituciones democráticas de Mendoza, en la medida que significaría que el Senado podría llegar a designar a una persona que carece de los requisitos para estar en la Corte. Por lo tanto, entendemos nosotros que ya sea en el día de hoy o a más tardar el día lunes, la Suprema Corte tendría que estar resolviendo la medida que hemos solicitado. Bien, para que nuestros oyentes también comprendan un poco más la situación, ¿por qué María Teresa Day no cumple los requisitos para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza? Porque la Corte de la Nación, de la provincia, los tratados internacionales de derechos humanos establecen requisitos de idoneidad, de capacidad y de trayectoria para poder acceder a este alto cargo. Recuerden que son cargos que no son electos por el pueblo en forma directa y que tampoco, y una vez que se designan, son inamovibles en sus cargos mientras dure su buena conducta o se les haga un juicio político. Por lo tanto, normalmente cada una de estas designaciones implica que para 10 o 20 o una cantidad muy importante de tiempo la Corte queda compuesta y la Corte tiene un rol político muy importante. No es solamente interpretar la ley, sino también interpretar la Constitución, resolver en cada caso particular de cualquier ciudadano o colectivo cuando involucra los derechos de la comunidad, por lo tanto cumple un rol político. Entonces la Constitución exige un alto nivel de calificación para poder acceder a este cargo. Y esta propuesta hecha por el gobernador no tiene absolutamente ninguno de los requisitos de la Constitución. No tiene ni la trayectoria, ni la capacidad, ni la ética que exige también la Constitución para acceder al cargo, debido a que también se encuentra denunciada por haberle otorgado cargos a la hermana al procurador en forma ilegal. Y bueno, en general, el cuestionamiento más fuerte que me parece que existe también es que su nominación no resuelve la exclusión sistemática de las mujeres en la Corte. Ha habido en toda la historia de la Corte una sola mujer, y en este momento, cuando ya por los reclamos lo terrible de esta situación de discriminación, no quedaba otra opción al gobernador que tener que designar a una mujer, justamente toma una decisión con una candidata que no tiene antecedentes de ningún tipo de formación en materia de género, no ha cumplido con la capacitación que establece la ley Micaela para todos los funcionarios públicos, ha hecho declaraciones públicas diciendo de que para ella la cuestión de la perspectiva... Se nos cortó ahí, bueno, vamos a tratar de recuperar la voz de Alfredo Guevara y Aldana Bahí allí en el Palacio Judicial, donde se está llevando a cabo esta esta audiencia que en el Palacio Judicial, donde se está pidiendo la medida cautelar, como decía el abogado de Derechos Humanos, Alfredo Guevara. Y lo escuchamos al doctor Alfredo Guevara. Bueno, se nos cortó cuando nos estaba hablando en relación de que no tiene capacitación, no tiene formación María Teresa Day en relación a género, a las perspectivas de género, y que tampoco ha logrado ni ha realizado las capacitaciones en relación a la ley Micaela. Así es, compañera. Bueno, seguimos conversando con el doctor Alfredo Guevara y bueno, nos sigue comentando que que María Teresa Day no tiene las capacitaciones, ni siquiera en la ley Micaela, que exige la ley, ¿no? El Estado argentino, aparte de lo que dice la Constitución de la provincia, la Constitución Nacional tiene que cumplir con todos los demás pactos internacionales que tienen rango constitucional. Entonces, cuando uno analiza una pauta constitucional, tiene que analizar todo el bloque de constitucionalidad. Las abogadas feministas vienen sosteniendo desde hace muchos años que eso se está violando sistemáticamente y que el Estado argentino tiene la obligación jurídica de poner fin a esta situación a través de la realización de medidas de acción positiva. Pero las abogadas feministas no son escuchadas. Como tampoco se escuchaba la voz de la mujer en otros ámbitos, la voz de la mujer en los ámbitos jurídicos también. Hay quienes, sin ser feministas, pero que venimos de la defensa de los derechos humanos, escuchamos las voces del feminismo jurídico. Esas voces del feminismo jurídico han quedado consagradas en los fundamentos de la ley Micaela. En los fundamentos de la ley Micaela se desarrollan de manera sistemática todas y cada una de las obligaciones que tiene el Estado para poner fin a esta situación de discriminación las mujeres. Y como consecuencia de estos años y años de violación del Estado, es que la ley Micaela viene a ser una especie de reparación que trata de ponerle fin a esta situación. Y es que en el Estado, el personal, sobre todo en áreas sensibles, en todas las áreas, pero en áreas sensibles como la justicia, por ejemplo, las fuerzas policiales, deben tener capacitación en género. La cuestión de violencia de género amerita la intervención de este tipo de órganos y no es posible que el personal del Estado no tenga la capacitación que se requiere. ¿Por qué? Porque esto deviene de obligaciones internacionales. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, lo que hay acá son voces que son silenciadas y voces que corresponden a una mayoría que ha sido excluida. Entonces, en nuestro escrito también desarrollamos los argumentos que nos han proveído las abogadas que han hecho estas notables colaboraciones y son las voces que esperamos que la Corte escuche, porque son voces que tienen sobrados fundamentos, sobrada argumentación jurídica, pero son voces que han sido tradicionalmente discriminadas en este alto tribunal. Recordemos que desde que existe ha habido solamente una mujer que lo ha integrado y que estas voces lo que están reclamando es que para integrar la Corte es necesario incorporar toda esta perspectiva jurídica, que es una perspectiva que da cuenta de una realidad, que es una realidad de estructural histórica de desigualdad de poder que tienen las mujeres en la sociedad. Y esto está reconocido por diversos tratados internacionales. Bien, muchísimas gracias, Alfredo, por tu tiempo. Gracias a vos, un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, Gaby, ahí escuchábamos a Alfredo Guevara. Bueno, ahora en este momento también en representación, ¿sí?, de las organizaciones populares, también la tenemos a la diputada Laura Chazarreta por el Frente de Todos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Laura, te veíamos que te acercabas hoy también. Formaste parte de todo este proceso, ¿no? ¿Qué significa que María Teresa Day se quede con este cargo tan importante, ¿no?, que es para la justicia de la provincia de Mendoza? Por ahí a mí me parece interesante como pensar como en algunas cuestiones, hechos que ha tenido el gobierno provincial desde Cornejo y la continuación con Suárez, de cuestiones arbitrarias y sumamente autoritarias, como por ejemplo el Código Contravencional, sí, a eso le sumo que ayer en la legislatura el Ejecutivo Suárez presentó un proyecto y que se votó, obviamente tenía mayoría, para sancionar a las personas que rompan la cuarentena. Ya tuvimos la situación con Valerio en la Corte Suprema de Justicia, tuvimos 600 impugnaciones, y ahora volvemos a encontrarnos en forma autoritaria colocando una persona que no cumple ninguno de los requisitos para ser parte de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, y otra vez tener que dar batalla. Este es como empezar de cero, ahora tener esta audiencia y que no se presentaran, todo el tiempo deslegitimando a los sectores del pueblo, que somos los que al fin y al cabo tenemos que decidir quiénes tienen que estar en la justicia, quiénes tienen que estar en el Ejecutivo y en el Legislativo, teniendo en cuenta que hay leyes, que hay normas, que hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, y que no puede ser que en forma autoritaria, simplemente para poder sostener el poder, todo el poder público, a través de esta corpo, y pensemos que desde Cornejo hasta acá han sumado más de 300 jueces y juezas para tener la corpo y esa alianza con la justicia. ¿Y qué significa eso en concreto para las mujeres, para las diversidades, para los sectores populares? Es que en la criminalización es el disciplinamiento, es la discriminación y es no tener acceso a la justicia. Imaginémonos una persona como Teresa Day, que no tiene ninguna, pero ningún antecedente, ni siquiera una experiencia. No vamos a hablar solamente de lo académico, que es decir, tener una experiencia, no quieren imaginarme lo que signifique por involucrarse en una situación de violencia de una mujer. Si para ella tener la perspectiva de género es simplemente, lo dice tan sueltamente, de hecho lo dijo, que es que a una mujer no se la trata diferente a un hombre, y así reduce, ¿no?, la lucha feminista y la lucha de los movimientos de mujeres, estamos en serios problemas. O sea, yo quiero saber qué va a hacer con una mujer que aparece con una situación de violencia, con una situación de trata, con una situación de abuso, con una situación de violación. Bueno, para nosotros es terrible que cada vez que tengamos, teniendo en cuenta que nosotros acompañamos las situaciones de violencia y que la mayoría de los fallos son en contra de las mujeres y que siempre tenemos que apelar y acudir a la Corte Suprema. Así que imagínate lo que significa para nosotras. El cumplimiento de la 26.485, o sea, ya la Corte Suprema de Justicia que tenemos es sumamente patriarcal. Para sumar a una persona que es funcional a eso, mínimo lo que exigimos como pueblo es que no suceda. Y no es una discusión porque nos corren, y vos decís, no está bueno que me corras por izquierda, de que la estamos atacando porque es mujer. De ninguna manera. O sea, hay una lucha histórica de los feminismos, de los movimientos, de que haya una mujer en la Corte Suprema de Justicia. Lo que no hay posibilidad, y este no es el problema de que seas mujer, el problema es que responde a esos sectores de mano dura, sectores antiderechos, está en contra de todos los derechos de las mujeres, a que decidamos, así que imagínate todo lo que significa eso para nosotras. Bueno, y lo que estamos haciendo en cada una de nuestras acciones, tanto una impugnación como haber presentado la acción inconstitucional, son herramientas legales y legítimas, democráticas, y que ahí demuestra lo antidemocrático que es este gobierno, que ni siquiera se presentó a la audiencia. Bien, como me comentabas recién, bueno, los feminismos habían formado parte de todo este proceso, las organizaciones populares también. ¿Podrías recordar también alguna de las medidas que se han tomado? Esta semana también una audiencia online, no sé si pudiste formar parte de ella. De manera online se realizó también. Sí, ahí lo que se presentaron fueron, presentamos impugnaciones, y esas impugnaciones termina, digamos, la acción es una audiencia donde quienes quieren hablar de quienes impugnan o quieren hablar de quienes adhieren a su cargo, lo pueden hacer. Y esto es lo que sucedió el día miércoles, y también, bueno, habló Teresa Day, ¿no? Ella queriendo a rajatabla demostrar lo indemostrable, de que ella sí cumplía los requisitos constitucionales, era una audiencia, ¿no? Era una acción más que nos permitía poder manifestar nuestro repudio, nuestro rechazo a esa designación, que significaba para los movimientos, los sectores populares, los feminismos y las diversidades. Pero bueno, también sabemos que no alcanzaba ante tanto atropello y tanto autoritarismo del gobierno, sabíamos que no alcanzaba. O sea, lo más seguro es que DAI la tengamos en la Corte Suprema de Justicia, más allá del rechazo de una gran parte del sector del pueblo. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Gaby, ahí la teníamos a Laura Echazarreta, diputada provincial por el Frente de Todos. Bueno, bastante complejo el panorama, ¿no?, que se espera, y sobre todo, bueno, esto que decía Laura, al parecer, bueno, va a terminar formando parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, más allá de todas las impugnaciones que están intentando poner las organizaciones populares y también los organismos de derechos humanos y todas las organizaciones que están tratando de formar parte de este frente. Así es, Aldana. Bueno, ha quedado, sigue quedando clarísimo y en evidencia el por qué no de María Teresa Dey en la Corte, ¿no? Porque seguimos, bueno, reflejando este reclamo. Sin embargo, como se señalaba, el gobierno, bueno, nuevamente no se presentó y hay todo un panorama que denota que va a quedar finalmente María Teresa Dey. Aldana, gran trabajo. Bueno, nos has traído las voces de esto que está sucediendo allí en el Palacio Judicial, buscando todas las formas y las medidas de que se cumpla, por un lado, con la Constitución, porque además está haciendo esto inconstitucional, se garanticen los derechos de las mujeres y de las diversidades, con la llegada de quien esté en la Corte, que es lo que no sucedería, y quede en evidencia además este manejo que claramente ya lo señalaban tanto Alfredo Guevara como Laura Echazarreta, esta unidad, ¿no?, del Poder Ejecutivo con el Judicial. Así es, compañera, y una vez más este gobierno demuestra que le abre la puerta a ciertos sectores y que decide para unas pocas o unos pocos, como se puede decir así también. Exactamente. Gran trabajo, compañera. Nos escuchamos en cualquier momento y le mando un abrazo desde acá. Un abrazo a todos también para allá. Chao, compañera. La escuchábamos, Aldana Bahí, desde el Palacio Judicial.